fines de los 80 en adelante. Es como que las distintas situaciones, los distintos casos se te iban poniendo enfrente, digamos, y uno hacía una cobertura como cualquiera puede hacer para un diario, para un semanario, para lo que fuera, para una radio. Y bueno, ya con la perspectiva del tiempo, este caso y otros, digamos, me empujaron a pensar en buscar otro registro que no sea esa cobertura diaria del momento más superficial, para también poder reunir todos estos largos años de esta historia en un solo volumen, cuando en general en los medios aparece y desaparece, cuando se produce alguna novedad. Y sobre todo también porque estamos hablando de que, pese a que pasó todo este tiempo, desde 1990 hasta hoy, desde aquella madrugada del 28 de septiembre de 1990, es una causa que está absolutamente abierta, digamos, tiene un prófugo, un policía, un ex policía que hace 22 años que está prófugo. Tiene otro ex policía que fue detenido en 2012 después de haber estado 20 años prófugo y está esperando ser un juicio oral. Tiene dos condenados por un juicio oral previo que se realizó. Tiene toda una discusión en torno a otros 5 efectivos que estuvieron presentes en el momento de los hechos y están acusados de omitir denunciar. Y hace mucho tiempo que vienen discutiendo la justicia si esa acusación prescribe o no prescribe. Hasta ahora la Corte de la Provincia de Buenos Aires ha dicho en mayo de 2013 que no prescribe porque se trata de un caso de una grave vulneración de derechos. Uh-huh. Con lo cual, digo, es un tema que es viejo, pero que tiene actualidad, y sobre todo tiene actualidad, seguimos viendo casos hoy enmarcados en este concepto de la violencia institucional que siguen ocurriendo, ¿no? Seguro, seguro. Pablo, Luciano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Este caso se enmarca y representa la realidad de la bonaerense en esta década del 90 que fue tan, tan nefasta. ¿Qué nos podés comentar acerca de este tema? Sí, la década del 90, digamos, fue como el momento en donde esto empezó a verse, más que nada porque me parece que fue el tiempo que también la sociedad tardó en recuperarse de lo que había sido el shock post-dictadura, ¿no? Que empezó a hablarse de lo que había ocurrido en la dictadura, que empezó a tenerse la gente un poco más de posibilidades de organizarse. Recordemos que el tejido social, digamos, del 83 estaba prácticamente resquebrajado, sí, digamos, ¿no? Una descomposición total. Exactamente. Entonces, cuando uno piensa, dice, bueno, ¿cómo puede ser que este caso del que me están hablando de 1990 sea el primer desaparecido? No, ¿es que no pasó nada entre el 83 y el 90? No, es que en realidad sí pasó, pero no hay registro, porque los registros recién se empezaron a hacer después de los 90. No había organizaciones, por ejemplo, organizaciones del tipo Correpi o COFABI que reúnen a víctimas de casos de violencia institucional, no existían. Las dos que nombro son del 92. Sí. El CELS, en su historia, si uno la puede leer en internet, pone que a fines de los 80 se dieron cuenta que había que focalizar en otra cosa, que no era solamente lo que había ocurrido en la dictadura, sino lo que estaba pasando con la inserción o reinserción de las fuerzas de seguridad en democracia, con lo cual lo que estoy hablando solamente de organismos que no son del Estado. El Estado este tema no lo ha abordado nunca hasta el momento, digamos, no hay un registro por parte del Estado de estos fenómenos. Entonces los registros que hay son de estos organismos, son registros fragmentarios que se han ido mejorando, se han ido optimizando las formas de obtener. También es mucho más fácil hoy acceder a los, por ejemplo, la base fundamental de estos registros son los artículos periodísticos. Uh-huh. Hoy es mucho más fácil acceder a los archivos de distintos medios, portales, diarios, lo que fuera, que en el 96, cuando se empezó el archivo, que había que ir hasta las redacciones de los diarios. Entonces, en aquel momento fue muy difícil. Por eso todos esos primeros años en realidad son una gran incógnita, más que una certeza de que no hubo otros casos. Pablo, otra de las organizaciones que surgieron en los 90 es la Asociación por Miguel Bru. ¿Vos también estuviste investigando ese caso? Sí, en 2013 hice un libro que más o menos tiene la misma estructura que este, es contar la historia en tanto lo que ocurrió a nivel judicial como reencontrarse con las fuentes directas del hecho, ya sea los familiares, sea la gente que estuvo acompañando la lucha por justicia, digamos, en todo aquel momento, sea las fuentes de la justicia, las fuentes de los policías involucrados, porque obviamente esas son fuentes que hay que consultar a los abogados de estos policías. Y un poco es, sí, la reconstrucción de una historia que tiene en realidad mucho más condimento por fuera de lo que es el expediente judicial que por dentro. Porque, digamos, hay muchas cosas que no han llegado a la justicia. Y además es también en los dos casos una suerte de homenaje a quienes lucharon por estos casos en aquellas condiciones tan adversas, digamos. Insisto, en aquellos años no había una forma de organización. El Estado le pagaba el abogado al policía, la propia jefatura de policía le pagaba el abogado al policía que estaba involucrado en un delito, ¿no? Algo que hoy es inconcebible. Sí. Hoy el Estado se hace cargo de la defensa de las víctimas. Fíjense cómo ha cambiado, por lo menos en ese aspecto, la forma de entender esos episodios. Seguro. Pese a que, sin embargo, creo que a mi entender, digamos, el hecho de que se sigan sucediendo marca, digamos, nos interpela, digamos, como sociedad respecto de la cuestión de la formación y la verdadera inserción y manera en que los policías sean nuevos y también se están llevando adelante su tarea. Justamente, Pablo, estas cosas que decís que siguen pasando, estas desapariciones por parte de la Fuerza de Seguridad, ¿cómo ves ahí el rol de los medios de comunicación en este escenario tan polarizado? Bueno, digamos, hay una gran diferencia que es que en aquellos momentos la construcción de la crónica policial se hacía, primero que nada, con la fuente judicial y o policial. Si tenemos en cuenta que la policía era quien llevaba adelante estos hechos, obviamente la policía no se iba a autoincriminar. Las víctimas empiezan a ser fuente más importante, digamos, la construcción de las crónicas policiales en el año 2000, más o menos, digamos, o fines de los 90. Entonces, los medios toman el tema cuando ya se había empezado a producir una cantidad de hechos y se reiteraban y ya era muy difícil no verlos. Creo que con el tema en la actualidad, digamos, hay una mucho mayor predisposición de los medios para por lo menos tomarlos. Lo que sí me parece que sigue siendo un déficit del periodismo, y lo digo como autocrítica, es el seguimiento de los casos, digamos, ¿no? Porque los casos aparecen, llegan a una tapa o a un lugar destacado en un portal y de repente a los dos días no sabemos nunca más nada qué pasó con ese caso. Pablo, hoy a la tarde estás presentando el libro. ¿Querés pasar el dato? Sí, cómo no, quiero aprovechar para invitar a quienes estén escuchando hoy a las 19 horas en el rectorado de la Universidad de La Plata y en 747-48. En la sala Alfredo Palacios, vamos a estar presentando un libro con una charla de debate que nos va a acompañar Hugo Cañón, de la Comisión por la Memoria, María del Carmen Merdú, de Correpi, va a estar Mirna Gómez, que era la pareja de Núñez en el momento en que ocurrió el hecho, va a estar el colega Miguel Graciano, autor del libro sobre Jorge Julio López, Y bueno, y también va a haber un poco de música para tratar de distender lo denso del tema a cargo del amigo Diego Danner.